este momento tus emociones vibrarán al máximo. ¿Ya están listos, compas? Dale más volumen, ¿ok? Efervescencia musical. La mejor música la escuchas aquí. Con Rocío Castillo por La Voladora Radio. ¡Que comience la fiesta! ¡Somos la radio número uno en todo! ¡Ay, qué emoción! Efervescencia musical. Un concepto diferente. Este programa es posible gracias a Centro Naturista Ometeotl. Tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más de Efervescencia Musical, por supuesto, a través de La Voladora Radio XHSA, transmitiendo completamente en vivo y en directo desde nuestras oficinas e instalaciones ubicadas en la calle San Francisco, número 65, interior 1, aquí, por supuesto, en el barrio de Panoaya, en Ameca Meca de Juárez, Ameca Meca, la linda y querida. Sean ustedes bienvenidos, gracias, gracias por estar con nosotros en sintonía. Esperemos que la emisión del día de hoy sea de su agrado. Y bueno, pues el día de hoy, Cine Maniáticos. Pero aparte de eso, aparte de Cine Maniáticos, bueno, pues una fecha para algunos amadas, para otros odiadas y para otros les da igual, ¿no? Pero bueno, de que esta fecha es significativa. A cada quien les mueve lo que le tenga que mover. Así que, bueno, pues que se la pasen bien. No sé si ya recibieron su desayuno sorpresa. Ahorita le vamos a, ¿cómo se llama? A preguntar a Alex. También hay que ser como muy claros y decir, si no me llama mi desayuno sorpresa por ahí de las 3 de la tarde o antes, ya mejor como, ¿no? Porque seguramente ya no me va a llegar, ¿no? Puede ser, ¿verdad? Porque si no, les va a pasar lo que le pasó a los compas aquí de Efervescencia Musical de hace un año, que eran las 6 de la tarde y ya estaban bien malhumorados, les dolía la cabeza, les chillaba la tripa, pero todavía estaban aferrados a su desayuno sorpresa. Y si era así como de, ya carnal, come algo, ¿no? O sea, hasta me sentía mal, la neta, hasta me sentía mal. Pero ahorita vemos eso del desayuno sorpresa. Lo que sí es que aquí en Efervescencia Musical tenemos regalitos, señoras, señores. Tenemos regalitos, chocolatitos ricos, jugosos. Ya saben, ahorita lo vamos a poner otra vez en nuestra red social, bueno, en el Facebook. Lo único que tienen que hacer, a ver, Alex, pon alguna dinámica, que nos digan, ya sé, tenemos aquí en la línea, ya, más que prendido, tenemos al buen Alex. Pero, ¿qué te parece, Alex, para que se lleven este regalo de parte de Efervescencia Musical? Que nos digan una película romántica, que nos recomienden una. ¿Qué tal, Alex? La verdad, sí, la que tal, amado auditorio, mi querido Che, muy buenos días. Pues sí, yo creo que la dinámica es más que perfecta. Que nos digan una de dos: una película que refleje ese sentimiento del amor, o una película romántica fantástica que a ellos les parezca que les haya dejado huella, o una película donde ellos recuerden esos años agradables, los primeros años, los fantásticos, cuando nos juntábamos con esos amigos inolvidables. Una película que refleje la amistad a todo lo que da. Una película que refleje amor, uy, y otra que refleje la amistad. Decídense por alguna de ellas y esa sería la temática, mi querida Chío. ¿Cualquiera de las dos o que nos digan una y una? Bueno, que hay una y una, porque sí hay muchas de dónde escoger, ¿eh? Hay muchas. Ok, entonces dos, que sea una pareja, que sea una película de amor y una película que trate sobre la amistad. Ahí está, y con eso ya se lleva el regalito la gente, así que pues échenle una pensadita, échenle una un mensajito de texto al WhatsApp 5540261814 o que nos abren al 597-978-5252 y con muchísimo gusto les estaremos dando estos chocolatitos, ¿sale? De parte de los compas aquí de Efervescencia Musical. Y sean parte de la comunidad voladora, esos son los contactos. Y recuerden también, está Efervescencia Musical Voladora en Facebook y Rocío-Castillo-Fonseca en Instagram. Así que bueno, pues ya escucharon a Alex, ya estamos de este lado. Así que, mi querido Alex, esta vez no te vas a desmayar por esperando tu desayuno sorpresa, ¿o ya te llegó? No, ya me llegó, afortunadamente ya llegó tempranito y mira, yo feliz y contento. Ay, por qué eso bueno. Soy así como que en el mus. qué bueno, porque sí escuchaste, ¿no? Acá los copas de Efervescencia Musical, ya esa vez sí les dije, caray. Mira, no lo esperen, mira, neta, si no llega a la una, ya no llega. Ya hasta no ahí, llegué. Creo que hasta ahí llega la parte donde venden desayunos, ¿no? Hasta la una de la tarde. Bueno, la esperanza muere al último, igual si no es desayuno, puede ser comida o puede ser cena. Puede ser cena. Pero todavía hay tiempo. Todavía. Bueno, pues así el asunto, mi querido Alex. El 14 nos toca precisamente bien, viernes 14, estar en este espacio de Efervescencia Musical para llevarles, bueno, los estrenos, la cartelera, el chismecito, así todo bien padre. Así que, pues, antes de esto, no sé si ya tienes planes, mi querido Alex, pero si no, bueno, pues les recuerdo a la gente que nos está escuchando que nuestros amigos de Museo Casa de Madera nos está invitando para que vayamos precisamente el día de hoy, a su Noche Bohemia. Con una tuna, romántico el asunto, cenita, aquí un trago coquetón, yo canto, tú escuchas, y así yo, o al revés, ¿verdad? Así que, bueno, pues, lo único que tienen que hacer es hacer la reservación al 55-32-24-84-22. Nuestros amigos de Museo Casa de Madera nos hacen esta atenta invitación. Así que bueno, pues hay que ir, mi querido Alex, hay que ir sí. a este evento. La verdad, fíjate que yo hubiera reservado, pero ahí tengo trabajo mañana y ya sabes, los compromisos horribles. Mañana es un día muy pesado de trabajo para mí, pero espero que en algún momento nos podamos escapar tú y yo y a lo mejor hasta gente del auditorio, para que platiquemos acerca de películas en alguna noche bohemia o recordemos partes de soundtrack para que las podamos interpretar ahí a todo pulmón, ¿no? Ándale, eso también estaría bastante padre. Así que bueno, pues ya estamos armando aquí algunos planes. Así que bueno, pues asistan, vayan, diviértanse y por supuesto, si usted odia este día, pues relax, tranquilo, total, ámese a sí mismo, consiéntase y pásesela bien. Si aman este día, síganlo amando. Y si les da igual, pues sigan así como X en la vida, ¿no? Entonces, ya nos queda mediodía. Sí, ya nada más queda bien poquitas horas, así que aguanten. Nada, sí, mi querido Alex, ¿qué nos dice el santoral del día de hoy? Pues mira, mi querida Chío, hoy, un día como hoy nacieron varias personalidades, arrancamos rápidamente con Efervescencia Musical, Cinemaniáticos, y mira, fíjate que hoy cumple 55 años, un actor que ha hecho de todo, pero la verdad sus primeros papeles fueron los que a mí me impactaron mucho por el nivel de comedia que maneja, la verdad es muy, muy exacto, muy ese timing no cualquiera lo tiene. Me refiero a Simon Pegg, hoy cumple 55 años, este actor que ha estado con los zombies, que ha hecho comedias bastante bueno, son de verdad que desternillantes junto con su pareja actoral llamado John Park. Y hoy cumple 55 años, más lo recuerdan en el papel de Benji, que ha trabajado junto con Tom Hanks ahí en las secuelas de Misión Imposible. Entonces, bueno, Simon Pegg cumple 55 años. ¿Cómo ves, me queda chido? Que está, yo le recuerdo más en la de zombies de ajá, risa, sí, ¿no? El doctor de los ajá. muertos, ¿no? Ándale, una cosa así. Yo no sé qué es el zombie de risas. Sí, exactamente. Muertos de risas se llama, ya sí, me acordé. Exactamente, es muy buen comediante este tipo, la verdad es muy buen actor. Y bueno, últimamente lo vimos en la serie de The Boys, que es el papá precisamente del personaje principal. Y bueno, aparece en algunos capítulos, a veces, no siempre, pero bueno, sorprendente verlo ahí. También alguien que trabaja en series series televisivas, es Freddie Highmore. Cumple 33 años, y ustedes dirán, ¿quién es Freddie Highmore? Nada más y nada menos que el protagonista de Motel Bates, que es la serie precuela que tiene que ver con los inicios del señor Anthony Hopkins Anthony Perkins en la película Psicosis de 1960, interpretando a Norman Bates en sus años mozos. Fíjate, 33 años y está casado y parece hasta de menos edad el tipo, come años. Sí, aparte tiene cara de niño. Sí, o sea, tiene cara de niño. Ajá. Pero ni siquiera está casado, ¿cuántos años tiene? No, pues tiene 33. 33, de todos modos está chavo, ¿no? Pero sí, tiene cara de niño. Él se hizo como más famoso con precisamente con Bates Motel. Pero también está en The Good Doctor, ¿no? Ah, sí, exactamente. Que me gustó la primera temporada, de la segunda para el real ya no me gustó como mucho. Sí. Pero está buena. Sí. Doctor con un nivel de autismo, ¿no? Exactamente, sí. Y bueno, pues es el niñito que sale con Johnny Depp en la fábrica de chocolates, en Charlie y la fábrica de chocolates. Charlie, entonces sigue conservando la cara del niño, la neta. Sí, la verdad que bárbaro, me sorprende este cuate, hoy cumple 33 años. Y mira, hablando de series de televisión y también de películas, bueno, un personaje que la verdad me ha gustado muchísimo en The Walking Dead, es sin duda alguna Michonne, y bueno, interpretado por Danai Gurira, que hoy cumple 47 años, esta mujer, qué bárbara, tiene un carácter y una presencia en pantalla genial. Yo cuando la vi en The Walking Dead, la verdad es como que no le auguraba mucho futuro, pero no, hombre, la verdad sí fue un personaje revelación, y aparte, pues ya ves que también la llamaron a Black Panther, es uno de los personajes prácticamente recurrentes en esta saga cinematográfica de Marvel. Y bueno, ha hecho un muy buen desempeño, 47 años cumple el día de hoy. Y también no se ve tan grande, ¿eh? Quizá lo que le ponen a veces sí le hace verse un poco mayor, pero no, la verdad no es tan grande como uno pensaría. Sí, está, tiene un porte de siempre estar como de malas, ¿no? Exacto. De que te va a cortar la cabeza si sigues hablando a veces. Mal de ella. Sí, o mal de ella, o sea, si la ves mal, te va, ¿no? Sí. Y yo la neta nada más la recuerdo nada más por The Walking Dead. Sí, ha estado Black Panther también, pero bueno, es un personaje recurrente. Y mira, ya para terminar, pues un director que ya no se encuentra con nosotros, él nace un 14 de febrero, pero de 1944, inglés, y pues nos referimos a Alan Parker, gran director de cine, por mencionar algunos de sus trabajos, Evita, Mississippi en Llamas, Expreso de Medianoche, entre muchas otras películas. La verdad se extraña muchísimo la dirección de este hombre, que bueno, de alguna manera también marcó con letras doradas su paso por el mundo cinematográfico, y otorgándole también a sus compañeros de trabajo, como lo fue John Hurt, uno de los nominaciones al Oscar, ¿no? Por Expreso de Medianoche, Gene Hackman por Mississippi en Llamas y Frances McDormand por también Mississippi en Llamas en el lejano 1988, entre muchos otros galardones que él tuvo a bien obtener gracias a su gran tino para la dirección. La verdad que sí se extraña muchísimo. Es el dirigió Evita, ¿no? Exactamente. Con Antonio Banderas ¿era Madonna? Ya, exactamente, y la maestra, la diva, Madonna. Sí. Está bueno, tiene su tinte y bueno, dejó muy buenas películas. Sí. Estaba tratando de acordarme de algunas más. Y sí, fíjate, ¿dónde están las ¿dónde están las cenizas? También es buena. Expreso de Medianoche. Entre otras, la clásica. Entre otras más. Se me va la onda. Alan Parker es el director de Fama, sí, ¿verdad? Sí, Fama. Uh-huh. Sí, no, pues Fama es un musical portentoso, un musical fantástico, creo que de las grandes películas de los 80, y con ese soundtrack que definitivamente también vendió miles de copias. Por ahí precisamente salió esta canción llamada Fame, de Irene Cara, que pues es una básica y una elemental en todas las pues listas de reproducción en medios digitales ahora, hoy día, y pues eso remite a esta canción, a esa película precisamente llamada Fama. Ajá. Pues sí, descanse en paz Alan Parker. Él murió hace 4 años, en el 2020. Bueno, ya casi 5 años, 2020, ahora estamos en 2025. Y esos son todos los festejados de este día, mi querida Chiva. Nacieron un 14 de febrero. Bueno, pues a todos ellos, felicidades. Y bueno, pues hay que ver algún episodio, alguna película dirigida, propuesta por ellos, por supuesto, para, pues de esa manera, rendirles homenaje, festejarles. ¿No? Festejarles. Ajá. Bueno, mi querido Alex, ¿qué te parece si en lo que la gente pues termina de pensar en sus respuestas y nos mandan el mensajito para estos chocolates de parte de los compas de Efervescencia Musical? Bueno, pues nos vamos a un cortecito, enseguida regresamos. ¿Te late, cacahuate? Claro que sí, vamos a ampliar el tono de las preguntas. Es decir, la amistad, sea cual fuere y a los niveles que llegue, y el amor, sea cual fuere, a los niveles que llegue y que alcance. No importa si es comedia, no importa si es risa, no importa, o sea, échenle el género que sea, pero que sea como con esta temática. Amor y amistad, totalmente cierto. Va, que vamos, va. Vamos a que te regresemos. La diversión continúa dentro de breves instantes. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 55 40 26 18 14. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales: Facebook, X, Threads e Instagram, La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Esto es Clásico. Esto también es clásico. Esto también es clásico. Y esto. También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHESA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHESA. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Y bueno, pues le mandamos un saludo a la señora Alejandra, que nos está sintonizando. Le quiere dar una sorpresa a su esposo. Más al ratito, le ayudamos en esta sorpresa, por supuesto. Le mandamos un saludo a Vero Castro también, que nos está escuchando. A Vero Arroyo. Pues estamos esperando tus respuestas, Vero Arroyo. Así que, Verito Quecas, échanos tus respuestas para este lado. También un saludo a Lulú, un saludote enorme. Por cierto, fue su cumpleaños de Lulú en estos días. en esta semanita. Felicidades, no invitó a la fiesta, qué fea, qué fea muchacha. Pero le mandamos un saludote enorme. Nos dijo precisamente, la película se llama Muertos de Risa y dice, te estoy escuchando. Bueno, pues un saludote enorme. Así que, pues ahí está, a todos y cada uno de ustedes, insisto, un saludo enorme. A lo mejor luego no los mencionamos, pero sabemos que están del otro lado, escuchándonos, y pues anímense a participar. Teléfono en cabina 597-978-5252. Los contactos, bueno, el del WhatsApp 5540-261814. Y bueno, pues también el Facebook de Efervescencia Musical, nos encuentran como Efervescencia Musical Voladora. Ahí nos encuentra. Y dice, ya se manifestó Vera Arroyo, dice, hola Chío y Alex. Hola, Benito Arroyo. Ahí está. Abrazo gigante. Feliz día. Feliz día a todos. Y bueno, pues ya saben, tenemos el regalo de los chocolates, ya saben la dinámica, una película de amistad y una película de amor, no importa los géneros, pero que cumplan esas características, y les regalamos estos chocolates. Tenemos dos, porque el día de ayer se fue uno con Vero Castro, y todavía tenemos dos chocolatitos, ¿sale? Entonces, excelente. Ay, que no he puesto la, ahorita subo la ¿cómo se llama? La foto para que lo veas, ahora sí que se les antoje y que participen, ¿sale? Bueno, pues, órale, vámonos, mi querido Alex, con la cartelera. Pues bueno, mi querido Chivo, amable auditorio, y vámonos con los estrenos de la semana. La verdad, palidecieron algunos estrenos porque, pues ya saben, le dieron bastante pantalla a un producto que tiene que ver con Disney y con Marvel. Pero antes de ese estreno, pues vamos a hablar de uno que viene precisamente de Corea del Sur, con 1 hora 54 minutos de duración, distribuido por Dark Side Distribution. Actúan Park Hyo-ho, Kim Min-jae, entre otros más, y dirige Jin Jong Kim, una película en clasificación B y cuyo título original es The Other Child, y me refiero a Hijos del Diablo. Esta premisa ya la hemos visto en algunas otras ocasiones, mi querida Chío, la verdad, como hemos dicho en últimas fechas, no hay nada nuevo bajo el sol. Sin embargo, lo que puedo rescatar de esta película es indudablemente su diseño de producción. Digo, no es una obra maestra, pero la verdad, cumple su cometido. Sí llega un punto en el que empiezas a dudar de qué es lo que estás viendo, qué es lo que está pasando con los personajes. Resulta que una pareja pierde a su hijo en un accidente, y entonces, bueno, tienen varios niños, son tres niños. Entonces, uno de esos niños es el que muere, y la pareja decide adoptar un niño, pero este niño tiene problemas de visión. Entonces no ve bien, y bueno, apenas y a duras penas ahí tiene algunos problemillas con la cuestión de la vista. Y el detalle es de que este niño tiene un don. El don que tiene es de que pues puede sentir y notar presencias que son ajenas a este plano material, y puede comunicarse con ellos. Entonces, cuando llegan cuando llega a la casa, ahí se da cuenta de que pues hay un niño que murió. O sea, él evidentemente no lo conoce, pero nosotros ya vimos a quién se refiere. Y es ahí donde empieza el problema de la película, porque, bueno, no el problema de la película, sino el problema dentro de la película, porque los personajes, en este caso la madre del chico fallecido, pues se obsesiona muchísimo con todo lo que este nuevo niño que llega a casa le dice. Y entonces, ya sabes, los hermanitos dicen, no, es que él te está mintiendo, no está diciendo la verdad. Y la señora está muy, muy obsesionada por todas las respuestas y por todas las cosas que este chico le está diciendo a ella. Y bueno, el desenlace, pues no lo ves venir, aunque es una película que podría darte algunas pistas de qué es lo que va a ocurrir en la parte final. Afortunadamente no lo revela, y lo importante es cómo se va llevando esto a lo largo de 2 horas de duración. Siento desde mi perspectiva muy personal que creo que lo sobraban unos 20 minutos. Si se lo hubieran hecho de 1 hora y media, creo que hubiera funcionado perfectamente por la forma en cómo se fue narrando la historia. Sin embargo, hay algunos momentos en los que tú dices, bueno, que se agilicen las cosas, porque creo que no está pasando gran cosa, pero son muy pocos. Sin embargo, insisto, en la cuestión de la edición, creo que pudieron ahorrarle unos 20 minutos, unos 15 minutos, y sin problema funcionaba mucho mejor de lo que funciona en este sentido. Esta película se llama Hijos del Diablo, es el primer estreno de la semana y bueno, el que también quedó opacado por el siguiente estreno. Pero, ¿cómo ves, Gio? Pues yo siempre he dicho, estas hay que darles oportunidad porque, bueno, sí es un buen cine, la neta. Sí, sí, así, de a calzón quitado, es muy buen cine, el cine de terror, de suspenso, el tráiler, todos esos de asiáticos son muy buenos. Y a lo mejor sí es un poco repetitivo el asunto, ¿no? ¿Sabes? Hubo una escena, porque yo vi el tráiler, hubo una escena en donde dije, ah, chis, esto me suena al... Bueno, visualmente me recordaba al Espinazo del Diablo. Exactamente. Sí, sí, fue como de, ah, chis, entonces eso quiere decir que me va a gustar, porque a mí me encanta la del Espinazo del Diablo. Sí, creo que el diseño de producción está muy bien hecho, está cuidado. Digo, insisto, para una obra de terror y para la cuestión que están platicando, la verdad sí se ve que se tomaron esa molestia de elegir una buena atmósfera y de hacer un buen producto. Eso se nota. Nada más mi punto, a lo mejor en contra, desde mi perspectiva muy personal, es que ese tipo de películas funciona no siendo tan extensa, sino durándola una hora treinta y cinco, generalmente es el tiempo que se llevan para contar esas historias. Pero bueno, el director se tomó su tiempo y dijo, bueno, yo la quiero contar en 2 horas, 1 hora 54. Y bueno, pues de alguna manera quizá el timing es lo que le afectó un poquito, pero se deja ver, entretenida, y yo creo que es una muy buena opción. Si es que no quieres ver el siguiente estreno, bueno, puedes meterte a ver una película de terror y sin duda alguna va a funcionar y te vas a divertir un ratito. Hay 2, 3 sobresaltos, quizá no son tantos, pero lo que importa y lo que pesa más es la historia. Vamos a verla al cine, por supuesto. Y la okay, que sí. Sigue, quién sabe. Ahí tú nos dirás. Bueno, mira, la siguiente película, pues ya lo adivinan, ya lo intuyen. Es una película distribuida por La Casa del Ratón Miguelito. Dura 2 horas, es de Estados Unidos. Dirige Julius Onap. Es una película llamada Captain America Brave New World. En español le pusieron Capitán América Un Nuevo Mundo. Actúan Anthony Mackie, Harrison Ford, Dani Ramírez, entre muchos otros más, pero sobre todo la presencia genial de Giancarlo Esposito y una aparición especial de Liv Tyler, que anda también por ahí. Bueno, vámonos como el carnicero por partes, mi querida Chivo. Esta película ha dividido a la opinión. La verdad, he visto unas reseñas bastante negativas, le han echado pues mucho hate a la película, mucho odio, y pues está esa perspectiva, está la otra perspectiva. Yo soy un consumidor ávido de productos Marvel, mira que ya cuántos años tengo, y resulta que yo sí colecciono cómics, yo sí colecciono historietas, yo sí leo las historias. Con eso no quiero decir que sea el dueño de la verdad absoluta, no, pero entiendo el desarrollo del personaje, cómo ha sido llevado en las viñetas, en los cómics, y cómo ha sido trasladado en las películas de acción real. Entonces, si algo a mí no me ha gustado en todos los productos que han sacado Marvel Studios, es precisamente la alteración de los personajes cuando los pasan a las películas de acción real. Entonces, algunos detalles los omiten, otros los cambian. Bueno, han hecho una cosa que para mí eso no es Marvel Comics. Para mí ese es el universo cinematográfico de Marvel. Okay, son dos cosas aparte. Entonces, viendo la historia del Capitán América, porque muchos han llevado el escudo y han llevado, digamos que esa situación del manto del Capitán América a lo largo de tantos momentos históricos, recordemos que el personaje nace en 1940, entonces échenle nada más sumas y restas, el personaje es bastante longevo y ha tenido que adaptarse a los tiempos históricos que se han ido viviendo precisamente a lo largo pues de nuestra vida, digamos, nuestra vida común y corriente. Entonces, en esta época que le corresponde a Anthony Mackie tomar el manto del Capitán América, fíjate que pasó algo muy curioso, porque en la serie de cómics de Marvel había va pasando por etapas, va pasando por runs, les llaman así en inglés, ¿no? Y el run al que pertenece esta historia es al de All New, All Different Marvel Comics, que es todo nuevo, todo diferente. Y entonces, fíjate que la transición del Capitán América, cuando lo matan en su cómic después de la Guerra Civil, el que recibe el manto del Capitán América es precisamente Falcon. Y esa serie de Capitán América All New, All Different, fue una de las series que menos ventas tuvo. Y no precisamente porque el cómic fuera malo, sino porque estábamos pasando por una serie de cosas a nivel mundial que la gente quitó a lo mejor la vista de ese tipo de situaciones de este cómic, pero no porque fuera malo, al contrario. El Capitán América en ese momento se encontraba en una aventura en otra dimensión, donde nos enteramos que sí tuvo un hijo, que luego el hijo se lo trajo ya para el universo 616. En fin, pasó un relajo gigantesco. Entonces, viendo toda esa serie de cosas que pasaron en el cómic, difícilmente tú podrías hacer una adaptación con todo eso que está detrás para poderlo llevar a una película. Es demasiado. Son muchas décadas y muchas cosas que ocurren. Aquí lo que pasa con esta película, desde mi perspectiva y teniendo el contexto del personaje completo, a mí no me pareció una mala película. A mí me pareció una película que unió muchas cosas y que se pone como telón de fondo para lo que está por venir, que no es la única película de Marvel Studios que ha hecho eso. Hemos visto otras que han hecho precisamente lo mismo y que solamente sirven como puente para lo que está por venir. A mí las actuaciones me parecieron bien, la verdad son decentes. Anthony Mackie está disfrutando su papel como no tienes idea. Le echa ganas el tipo, tiene absolutamente todo, pero yo creo que todos los espectadores tienen la idea ya muy afincada de que si no es Chris Evans, eso no es el Capitán América. Y entonces, hablando, insisto, desde la perspectiva de los cómics, no nada más Steve Rogers ha sido el único Capitán América, han sido varios. Entonces, le ha pegado eso mucho a la película. Le ha pegado también el hecho de que esa película sirve como nudo para la película del Increíble Hulk de Louis Leterrier, donde trabajó Edward Norton, porque toman prácticamente eso como si fuera secuela inmediata de aquella, en esta del Capitán América, para incluir al general Thunderbolt Ross, que en este caso lo interpreta Harrison Ford, que déjame decirte que también este tipo de presencias son poderosas. El tipo llena la pantalla, aunque ya esté grande, aunque ya tú dices, es que no es creíble que le ocurra esto. Bueno, el tipo llena la pantalla y tiene una vehemencia y una confianza en que este cuate es el Capitán Ross, el general Ross, que bueno, se lo puedes comprar a medias. El villano principal, que en este caso, bueno, es uno de los villanos que vimos también en aquella película del Increíble Hulk, pues también hace lo que puede con lo que le dan, aparece muy poquito tiempo en pantalla. Vemos que ahora el problema es con relación al descubrimiento de un yacimiento de adamantium, que ya lo están incluyendo en esta saga cinematográfica para definitivamente pues traer a colación a los mutantes y todo lo que tenga que ver con ello. Entonces, bueno, es un cúmulo de cosas que no se siente amontonado. Eso sí, creo que a mí me pareció perfecto eso, que no se siente nada amontonado. Sin embargo, siento que el ritmo de la película en algunos momentos es un poquito flojo. Y esas 2 horas que tiene para poder explicarlo, en algunos momentos llega a caer en algunas lagunas que no te permiten no le permiten al producto avanzar. Sin embargo, desde el punto de vista de como película de acción, también funciona porque tiene unas muy buenas coreografías, tiene muy buenas secuencias de acción. La verdad, las batallas, las peleas y todo esto que ocurre en el aire, lo que ocurre en tierra, bombazos y bueno, destrucción y todo lo que tú quieras, todo ocurre y creo que cumple. Y la parte final, ahí sí siento que creo que es uno, no sé si fue error de la toma de decisión del director o fue la toma de decisión del estudio, no sé qué pasó, pero es un final anticlimático. Cuando piensas que ya terminó la película, no, viene otra escena que la verdad como que hace que la película haga un poco de agua, y al final que la escena post créditos, yo siento que no se pierde nada si se van antes de los créditos, si se quieren retirar de la sala. No se pierden en gran cosa, son como 2-3 diálogos, es todo, y hasta ahí, pero que aportan absolutamente nada. Entonces, haciendo suma de todo lo que te acabo de decir, es una película que para mí, desde mi perspectiva como Marvelita de Hueso Colorado, pues le puedo poner un 8 de calificación. Siento que es una película que sí te va a animar, te va a permitir ver secuencias de acción y todo, como Anthony Mackie disfruta ser el Capitán América. Pero pues sí, creo que es uno de esos detalles que la gente es donde la está atacando. Le falta un poquito al personaje. El personaje en la historia que está contando, que está narrando, es un personaje que tiene ciertas dudas de llevar el manto del Capitán América. Y eso desgraciadamente es lo que pasa. Aunque a Anthony Mackie le eche muchas ganas, sigue pasando eso. Considera a lo mejor, no sé, quizá siente que no se merece el el legado del personaje, pero en términos actorales se ve que lo disfruta y a mí creo que yo me quedo con eso. Es un 8 de calificación, desde mi perspectiva. Falta mucho por este, por ver, digo, hemos visto cosas peores que y no digo que uno eso que sea una película peor, pero ya vimos a las Marvels, ya vimos a los Eternos y ya vimos otros productos que la verdad han sido muy malos, la verdad muy muy malos, pero este creo que se escapa, tiene, pretende seguir la línea del Capitán América, el anterior a Civil War, ¿cuál fue? Se me fue el nombre. Bueno, la anterior a Civil War del Capitán América. Y sí, va en esa tesitura, en ese renglón, como tipo cine negro, tipo cine de conspiración. Sí le queda bien, nada más que, bueno, así hay algunos detallitos desperdiciados. Sin embargo, pues es una película que se deja ver y eso es lo que pienso. Siento que el hate que está recibiendo es inmerecido, creo que no es para tanto. Hemos visto otros productos, la verdad, muy malos, pero yo creo que ya nada más es destrozar por destrozar. Yo he visto que a no a mucha gente le gusta, va ahí como muchas cosas. Creo que lo que dices es importante, porque efectivamente una de las cosas de las cuales yo vi y que dije, es que esto debería de conocerse, ¿no? Porque están criticando mucho a la película. Pero porque no es Chris. Ajá. Primero, por ahí van. Y dicen, ¿sí?, que no son racistas, pero yo creo que sí. Porque dicen, es que, ¿sí?, no puede ser posible que un Capitán América, que representa, ¿sí?, América, y representa, ¿sí?, en este caso Estados Unidos, sea de color, ¿no? Afrodescendiente. Y yo así, pues, ¿qué tiene que ver, no? Inclusión, déjalos, no. Pero sí, independientemente de eso, yo creo que va por ese lado también. Porque sí he visto que a la gente les ha gustado las peleas, por ejemplo. Unas más que otras. Sí. El Hulk rojo, por supuesto, les reencanta. Sí, sí. La presencia de Harrison Ford, la presencia del mismo personaje que interpreta Harrison Ford, de la importancia en este punto, ¿no? Sí. Pero al que sí atacan porque sienten que no llena es precisamente a Falcon. Así es. Porque dicen, es que es mejor le hubieran puesto Falcon, la continuación, ¿no? En lugar, sí, de Capitán América, ¿no? Pero porque sienten que le ha quedado grande, porque no se lo cree, o porque la huella de Chris es muy fuerte la que dejó. Porque la neta, sí, si tú me dices el mejor Capitán América, yo digo Chris bebé, la neta, ¿no? Sí, claro. Pero a lo mejor eso es una de las fallas que tiene. Ya en la situación de la importancia de la historia, es de puente precisamente. Porque no pasaría nada, según yo, pero insisto, ahí tú chécale, según yo no pasaría nada si esta la quitan. Es como muchas otras series que hay entre el puente precisamente de una película a otra. Que no pasa, sí, nada si te la pierdes, la neta. ¿No? Entre sí y no, porque te digo que es un producto derivado, aunque ya con muchos años de retraso, de la película de Louis Leterrier de El Increíble Hulk. Entonces, siento que sí tiene esa parte importante porque ata cabos, ata nudos que se habían dejado sueltos desde hace pues ya una década, porque ya esa película ya tiene bastante tiempo, la traen ahorita y amarras ese tipo de cosas que habían quedado sin contar. Y bueno, pues es la presentación para lo que probablemente está por venir, que es de una manera a lo mejor igual velada, una manera muy simple, pero funciona como ese punto. Entonces siento que es verdad, a lo mejor no tiene tanta relevancia para todo lo que está por venir. Sin embargo, sí es una película que cierra algunos puntos y creo que por eso merece esa atención y esa importancia. Porque incluso la escena postcrédito, estos diálogos que dicen, porque nada, sí, más tiene una escena postcrédito en este momento. Ya hablan de la presencia, ya hablan de lo que viene, o sea, de esta lucha multiversal de los, ajá, multiversos, pues, o sea, que sí, ya, sí, se empiezan como a unir cosas precisamente, sí, para lo que viene. ¿no? O sea, esta película de Marvel específicamente, esta hace el cierre de la fase 5, la fase 4, sí. Sí, cinco, ¿no? Y todavía faltan algunos productos, falta Thunderbolts y falta los Cuatro Fantásticos, precisamente. Ah, y que ya con estos, es más, dicen, es que con esta película se va a entender un poco también lo que viene con los Cuatro Fantásticos. Así es. Y uno de los villanos que tiene los Cuatro Fantásticos, ¿no? Un villano intergaláctico. Y otra de las cosas que también le han criticado a esta película, a la de la nueva de Capitán América, es precisamente el villano, que es así como de no pasó nada. O sea, ¿quién es este? ¿No? O sea, sí es como de hubo más presencia de unos que de otros, ¿no? Sí. Pero que finalmente se está pues sí, preparando el camino, pero que deja mucho, mucho que desear, en verdad. O sea, yo sí he visto, no me he clavado mucho porque yo, obviamente la quiero ver, pero dicen así como de, bueno, ya salí de ver el Capitán América y resulta que era lo que esperaba, no esperaba nada, ¿no? Esperaba que me desilusionara. Entonces, yo creo que no está tan mal como Madame Web, por no, ejemplo. No, nada, ¿no? Que ver, no, tampoco. Que por cierto, creo que ya se hizo un año de Madame Web, creo. No, o sea, no está tan fea como esa, o sea, ese grado a lo que voy, ¿no? Sí, o sea, infinitamente superior a Emilia Pérez. Sí, yo creo que cualquier cosa, hasta el Joker 2, perdóname Joker 2, sigo pidiéndote disculpas, te juzgué mal, eres incomprendida, pero pues, en su momento necesitabas a papacho, ¿no? Sí, sí. Pero Emilia Pérez, por favor, ¿no? O sea, ya por favor. Pero bueno, no está tan incomprendida como precisamente Madame Web, ¿no? Sí, exactamente. Pero tampoco es algo así como de wow, como la de Doctor Strange Multiverso, ¿no? O sea, esa sí es mi favorita hasta el momento. No. Pero sí hay como cosas importantes, pero no sé, ahí tú dime, Alex, no sé si estas cosas importantes las vas a entender si no eres seguidor de las películas, porque ¿cómo se llama? Los mundos son distintos, ¿no? Los seguidores, sí, claro. Seguidores de la película que has visto todas las películas y dices, ahora le voy de este lado. O sí. como fan, pues sí, en este caso todo lo que dijiste, es así como de, es que el faltó aquí, es que esto, es que el otro, ¿no? Sí, sí. Si yo no tengo como ninguna de estas dos cosas sobre la mesa, ¿puedo disfrutar la película o no voy a entender ni un carajo? Pues mira, yo creo que es una pregunta muy, muy, muy, muy complicada y muy atinada, por cierto, muy interesante. Yo diría que para que puedas entender la película o este Capitán América que te están mostrando, fíjate, me tendría que remitir a que tú leyeras un cómic llamado Los Estados Unidos del Capitán América. Y entonces ahí tenemos varias visiones de cómo la gente, cómo el símbolo que representa al Capitán América no se basa únicamente en un cuate caucásico, ¿no? O sea, güero, y no nada de eso, sino que el Capitán América puede ser cualquier persona. Y en ese cómic precisamente habla de las minorías. Habla de un Capitán América gay, habla de una Capitán América que es un indio piel roja, habla de un Capitán América que es negro. O sea, las minorías están representadas en este cómic llamado en los Estados Unidos, el Capitán América. Y siento que leyendo ese cómic, tú entenderías precisamente cuál es la función ahora de este Sam, de ahora del ex Falcon y ahora nuevo Capitán América, y cuál es la forma en que él percibe el hecho de recibir el manto. Primero se siente inmerecedor. No merecedor de ese legado. Y una vez que ha pasado toda esta aventura, dice, no, pues sí, o sea, es que pues sí me lo merezco, ¿no? Si por algo Steve Rogers puso su vista en mí y me dio el casco y el escudo y todo eso, es porque, bueno, pues hay algo bueno en mí, no soy como una persona común y corriente, pero que quiere que las cosas se hagan bien. Entonces, en esa perspectiva, siento que podríamos ver ese cómic y ver la película. Ahora, en cuanto a los términos de las películas anteriores, yo siento que sí tienen que ver las anteriores para que puedan entender un poquito cómo está esta situación. Seguramente si ven la última película, que es la de Los Vengadores, donde cada quien, bueno, tiene su propio final y su propio destino, pues inmediatamente saben que ese es el repuesto, la persona que va a heredar el manto del Capitán América. Si no tienen esos prejuicios, pueden verla sin problema, ¿eh? El detalle entraría con todas las otras, por eso digo que sí es importante ver todo lo demás, porque sirve como punto de encuentro entre la película del Increíble Hulk para poder atar esos cabos sueltos con esta nueva película. Si no vieron aquella, van a decir, bueno, ¿y de dónde salió Abominación? ¿Y de dónde salió este líder? ¿De dónde salieron todos esos personajes, no? Y luego ver que William Hurt no es el mismo Thunderbolt, sino que ahora tenemos a Harrison Ford. Entonces, si te causa como cortocircuito verlo y decir, oye, pero tú no eras ese, ok, ya entiendo, el actor se murió. Pero sí me explico, les puede causar ese tipo de incomodidad, quizá. Sí, porque incluso Ross tiene también un peso, o sea, como nombre, porque finalmente lo identificamos en 2-3 películas junto a Natasha Romanoff, que la anda persiguiendo, ¿no? Sí. Al Capitán Ross, ¿no? Entonces ahorita viene, incluso hasta se convierte en presidente de Estados Unidos. Exacto, y dices, con eso abre la película. Y tú dices, ese no es, porque yo me acuerdo de otro, ¿no? Pero pues obviamente el actor es distinto, ¿no? Pero ese personaje como tal tiene también un peso en la línea, precisamente, no solamente de los Vengadores, sino de todos los héroes que están en esa tierra. Porque aquí empezamos también como lo complicado. Estamos hablando de una tierra, de un universo fulanito de tal, y la otra película es de otro universo, pero que van empezando a entretejerse. O sea, ya viene la situación multiversal y por eso vamos a ver a Donnie Darko Jr., el ex Iron Man, pero ahora con otro nombre, otro personaje, y es así como de, pero ¿por qué, no? Porque es otro universo. Y mira, hasta cierto punto lo entiendo, porque ¿cuántas películas ya se hicieron de Hulk? Tienen que unificar esos criterios a como dé lugar, y bueno, le tocó pagar los platos rotos al Capitán América porque metieron esa línea de películas de Hulk para que se puedan atar esos cabos. Que viene también precisamente con esta situación como la de los Cuatro Fantásticos, ¿no? Sí. Que ya hemos tenido también, esta es la tercera, tercera, que se hace como en grande. La primera estuvo buena, la segunda vamos a hacer de cuenta de que no sucedió, y viene precisamente esta nueva, que yo creo que muchos pues están queriendo quitarse el mal sabor de boca que les dejó esta de el Capitán América, porque viene precisamente la de los Cuatro Fantásticos, ¿no? Que ese es otro universo, si mal no me acuerdo, ¿no? Sí, es otro universo, otra estética, y bueno, se supone que va a ser el problema medular para todo lo que está por venir, con la cuestión de los mutantes y con la cuestión de esas guerras con Doctor Doom. Entonces, bueno, pues ya ahí está la mesa puesta para lo que está por venir en breve, mi querida Chiv. Pues espero que se ponga bueno, porque la neta, siempre cerramos con esto cuando hablamos de Marvel, porque la neta sí nos acostumbra a algo chido, y ahorita estamos como en un limbo, y yo ya quiero ver algo chido, ¿no? Yo ya quiero y también ver ya viene chido. Daredevil, entonces esperemos tantito, porque ya viene Daredevil y creo que va a ser un buen trancazo también, que también tiene que ser incluido en el universo del cinematográfico de Marvel. Sí, y también viene mayo, más o menos, marzo-mayo, Thunderbolts. Ah, sí, ¿no? ya está en la lista de esquina, sí. Entonces, pues que forman parte precisamente de esta línea, o sea, salimos de del Capitán América. Ahora viene precisamente los Thunderbolts, que son una serie de antihéroes, ¿no? Que fueron recolectándose por todos este universo, y que van a tener también un peso importante, porque ellos son como los antihéroes. Es que no son malos, yo digo que no son malos, la circunstancia los hizo hacer cosas de dudosa procedencia, pero como tal no son malos, ¿no? Y también viene la que nada más se ha dejado ver como en algunos cortos, la nueva era de los Vengadores, que son los hijos de, ¿no? Sí. Entonces viene Thunderbolts con esta nueva, incluso con esta nueva esencia. La misma Florence, que hace el personaje de Yelena, que es hermana de Natasha Romanoff, ella decía, es que van a ver a una Yelena distinta, porque ya ha tenido como muchas cosas, y obviamente no esperen ver a una Natasha Romanoff, pero con otro nombre, ¿no? Así es. Distinto. Y mira que se me olvidaba decirles algo de la película. Es un spoiler, pero bueno, ya para estas alturas sabemos para dónde va todo esto. Entonces, en la película le dicen a Anthony Mackie, ahora sí que para que también entendamos esta parte, por qué el Capitán América a lo mejor está causando y pisándole unos callos, ¿no? Una de las revelaciones que le hacen al personaje dentro de la película es, tú vas a ser el encargado de armar a la nueva alineación de los Vengadores. Entonces, pues si a alguna persona no le gustó Anthony Mackie como el Capitán América, lo sentimos mucho, será el nuevo líder de los nuevos Vengadores para lo que está por venir. Ya está cantado en la película, ya no es un murmullo, ya no es un rumor, ya está, así es que bueno, pues habría que disfrutarla todavía más. Vamos a verlo todavía más, si no quieres, de todos modos se va a ver. Sí, a ver qué tal. Pues sí, porque una vez que salieran los Thunderbolts, yo creo que van a ser un poco más evidentes en la alineación, aunque es un secreto a voces, la neta, ¿no? Pero van a ser como más más evidentes a la hora de ya dar los nombres de los nuevos Vengadores. Sí, así es. Uh-huh. Y mira que hay por todos lados, ¿eh? La verdad, ahora sí hay para dar y aventar por todos lados. Imagínate, en el caso de la serie de televisión de Daredevil, pues entraría él. Es posible que ya le llamen a Jessica Jones, es posible que le llamen a Luke Cage y es posible que llamen a Puño de Hierro, a Iron Fist. Entonces ya tenemos ahí a los Defenders, ya ahí está un grupo, ya están los Thunderbolts, ya vienen los X-Men, ya vienen los Cuatro Fantásticos. Digo, Marvel va a explotar nuevamente, seguro estoy. Pues esperemos, yo la verdad estoy esperando cierres, por ejemplo, con la que dicen que va a ser como un tipo cierre de aquel entonces cuando lo hicieron con la de los Vengadores, van a cerrar como muy parecido, o sea, van a poner una película así como fuerte y van a esperar todo un chorro de tiempo para aventar otra. Pero en el lapso de estos, pues van a ir aventando películas de como individuales. O sea, es la misma fórmula. Sí, sí. Porque yo pensé que le iban a cambiar, la neta, pero resulta que no. O sea, van a seguir con esa parte. Y dije, bueno. Ok. Entonces, dije, bueno, de todos modos, yo me las aviento así, ¿no? Como van saliendo también. Entonces, sí es como ya de esperar ciertos productos, la verdad, Así que, bueno, pues vamos a esperar también lo que vaya a venir. Yo estoy esperando ver la de Thunderbolts, esa sí quiero ir a ver al cine. Esta de Capitán América estoy como dudosa, pero en una de esas le doy el chance de ir al cine. Y por supuesto también otra de las que estoy esperando es precisamente esta nueva de Los Cuatro Fantásticos, porque ahí yo siento que hay dos, tres presencias que se ven más o menos en el tráiler, van a ser importantes para la línea de esto que estamos hablando. Así que, bueno, pues tenemos a Marvel por un rato, así que hay que explotarlo lo más que se pueda. Definitivamente, y bueno, mi querido Chío, creo que nos vamos con nuestras películas que sugerimos para el día de hoy, una vez que dejamos la cartelera y los estrenos. Sí, sí, sí. Fíjate, espérame. Dice Vero Arroyo, la peli de amor sería Diario de una Pasión. Excelente, ok. Y de amistad sería Ser Soltera. Ah, bueno, ok. Una película que también no la he visto en ninguna plataforma, por cierto. Habrá que buscarla. Hay que buscarla. Bueno, pues ya Vero Arroyo ya se ganó también unos chocolatotes. Felicidades, Vero Arroyo, felicidades. Y ahora sí, a ver, un volado, empieza tú. Dos recomendaciones. Yo siento que una de las películas que me ha marcado muchísimo desde que la vi es una película de Mark Webb, yo no sabía cómo tomarla. Esta película es del 2009, ya tiene un ratito. Actúan en ese sentido, no sé si lo recuerden muy bien, pero está, bueno, antes de que diga quién actúa, no sé si acuerdan, es ese tipo de película que la pasas bien, pero cuando viene la parte final, la pasas tan mal junto con el personaje, y creo que eso es una de las cosas que te puede más gustar de la persona. Se llama 500 días con ella. Es una de mis películas favoritas, dirigida por Mark Webb, actuada por Joseph Gordon-Levitt y Zooey Deschanel. Y después de esa actuación, a mi querida Zooey Deschanel, ya no la volvieron a llamar. Yo creo que le agarraron odio por la respuesta que le dio a Joseph Gordon. Yo también la odié, ¿eh? Odié a la tipa, me cayó muy mal. Yo ahí tengo varias teorías, pero bueno, vamos a disfrutarla como se pueda. Ok, eso tiene que ver con el amor. Y con la amistad, una película de Colin Farrell, fíjate que yo no lo conocía y yo ya conocía al tipo desde antes, pero es una película que a mí me impactó bastante. Se llama Una casa al fin del mundo, Una casa en el fin del mundo. Una película del 2004, dirige Michael Mayer, no el asesino serial, dirige Michael Mayer, y esta película fue escrita por Michael Cunningham, de una novela de 1990. Y entonces, ¿de qué se trata? Esta película tiene mucho que ver con la amistad. ¿Cómo puedes crear lazos fraternos desde muy joven, desde muy pequeño? Y al final del día sabes que ese tipo de lazos fraternos con gente que no es ni de tu familia, que de la cual no corre sangre alguna por sus venas tuya o viceversa, pueden llegar a ser las mejores familias que tú puedas formar, los mejores lazos familiares que tú puedas formar. Entonces, ¿cómo esta amistad se convierte en una familia? Pues la familia, digamos que real del personaje, ¿no? Donde no nada más es aquí una relación entre dos personas, sino entre tres. Entonces, el cartel de la película decía, una familia puede ser lo que tú quieres que sea. Y creo que es una de las grandes, grandes películas que muestra ese tipo de amistad, cómo se transforma, no nada más en amistad, sino se transforma en algo muy bonito, que en este caso deriva en una familia atípica. Muy bonita película del 2004. Una casa en el fin del mundo, y la de amor, 500 días con ella. Y bueno, pues fíjate, yo ayer estuve pensando y dije, tengo mis favoritas, voy a ser sincera, ¿no? O sea, no me gusta como mucho ese género, pero tengo dos, tres películas que ahí están, y me hacen el ojo de Remy, ¿no? Pero también pensé, dije, amor es amor, ¿no? Sí. En todas las, en toda la extensión. Entonces, exacto, dije, ¿por qué no una de amor de entre chicas y una de amor entre chicos? Porque también de eso hay, y también eso es amor, señoras y señores. Entonces, pues mira, ahora sí que te robo la palabra rapidísimo. ¿Te acuerdas de Tiro de Miguel Bosé? Ajá. Donde estaba en blanco y negro y pasaba niño, niña, niña, niño, adulto, niña, adulta, niño. Y él decía, bueno, es que todas son las caras del amor, ¿no? Si existe algo entre esas personas, pues es amor, y totalmente de acuerdo. Pero bueno, prosigue, mi querido. Entonces, amor es amor, y como aquí en Efervescencia Musical también aplaudimos ese tipo de amor, ¿sí? Pues ahí va. Amor entre chicos. Mira, este es un poco adolescente, está en Disney, y habla precisamente del amor, del autodescubrimiento, de la amistad, y por supuesto cierran con una escena de amor. Se llama Love, Simon, o mejor conocida en español como Yo soy Simón. Ah, ya, ajá. Ok, perfecto. Entonces, está en Disney. Vayan a verla. Está en Disney más. Vayan a verla. Está bonita, está tierna, porque finalmente son adolescentes. Es una mirada de los adolescentes. Así que, bueno, pues vayan a ver Love, Simon, Love, Simón. O Yo soy Simón, así la pueden encontrar. La otra es una película que es un poco difícil también de encontrar. A veces está en plataformas, otras veces no. No sé por qué, si es muy linda, la neta. Se llama, la pueden encontrar como Rosas Rojas. O también en su idioma, bueno, en inglés se llama Imagine Me You, así, Imagine Me and You. Es una película bastante linda, porque nos habla acerca del amor, pero del amor a primera vista, de cómo te flecha esa parte, y que no importa, es tan intenso, ¿no? Cuando piensas que ya encontraste el amor, pero luego te encuentras con tu verdadero amor, y empieza ahí la situación de hacer lo correcto, si por ese lado va o por ese lado no va. También del desprendimiento, de decir, Sé que no eres feliz conmigo, yo te amo, pero sé que tú ya no me amas a mí y por ese amor que yo te tengo, te dejo libertad para que vayas con tu verdadero amor. De la amistad también, es una comedia romántica, es el amor entre dos chicas, se conocen el día de la boda de una de ellas, una es la florista de su boda precisamente. Y bueno, pues ahí entra, empieza como esta situación precisamente de que ellas se sienten este amor, pero saben que si lo expresan podrían dañar a las personas y eso es lo que no quieren, ¿no? Sí, sí. Oye, sí, interesante. Entonces, está linda, hay una ¿cómo se llama? Una parte de la canción de los de las tortugas, de la de Happy Together, precisamente. Okay. Entonces, le queda re bien padre. Esta, no la pueden encontrar como muy fácil, sin embargo, en algunas plataformas que son de la comunidad LGBT, a veces se encuentran. Si a alguien le interesa, vamos a subir dónde la pueden encontrar ahorita, porque, insisto, la bajan, la quitan. ¿Dónde la pueden encontrar ahorita? Y dense una oportunidad. Es muy linda, es una comedia romántica también, y esta es de amor entre chicas, ¿no? Entonces, no la vayan a ver así como con ojos de pervertido, sino más bien como el amor, así sencillo y fácil. Amor es amor, ¿sale? Entonces, vayan a verlo. Es una película de el 2005, precisamente, de Reino Unido. Y el Love, Simon es de el 2018 y es de Estados Unidos. Así que, pues, un poquito de mielecita también de este lado, ¿sale? Y bueno, pues, muchas gracias, mi querido Alex. Alex, gracias, feliz día. Te mandamos un abrazote y también nos manda un abrazote, ¿cómo se llama? Vero Arroyo nos dice feliz día. Ah, pues un abrazote para mi querida Vero Arroyo, súper triunfadora de ese, ganadora de ese chocolate. Y gracias, mi querida Chio, por la oportunidad para este día, por las recomendaciones, por permitirnos estar aquí en la Previdencia Musical en Cinemaniáticos. Que pasen un excelente día del amor y la amistad, si es que les gusta, si no, pues simplemente disfruten el día o déjense llevar. Y bueno, muchísimas gracias por esto, se los agradezco mucho. Nos escuchamos la próxima semana, si Dios quiere y todo sale bien. Hay que seguir viendo mucho cine, disfruten su fin de semana. Gracias, Chio. Hasta luego. Hasta luego, abrazote. Y bueno, pues también tengan ustedes un buen fin de semana. Bye, bye. Estoy harta de esta música movida moderna. Ah, pero se estaba poniendo buena. Se acabó la fiesta. Que se acabó la fiesta. Pues quien bailó, bailó. Y el que no, pues ya ni modo. Yo me llevo a mis hijas. Llegó la hora de decir adiós. Es hora de marcharnos. Tenemos que ahorrar energía para la próxima rumba. Nos escuchamos mañana de 11 a 12 del mediodía. Lamentamos mucho tener que decirles que este reventón se acabó. ¡Ay, cómo puedes acabó! De mejores lugares nos han corrido. Vente a mandar, rúmbale. Que tengan una bonita tarde. Que presencia musical. ¡Dale, ya se acabó, cabrón! ¡Qué mala onda! ¡Horrible! ¡Horrible! Bueno, la historia fue horrible porque la música estaba buenísima. Sonaba más o menos así. Y es que hablas de no sé quién. Y recuerden, pórtense mal y cuídense muy bien. Besitos cachichurris para todos. Yo invito. No se vayan todavía. Bueno, si quieren ya váyanse. Y ahora, el besito de las buenas noches.